es un amigo del programa y obviamente lleva adelante el micro, que la verdad nos encanta, nos pone muy contento tenerlo, haberlo tenido durante todo el año, el micro de discapacidad. Hablamos del director justamente de discapacidad de la Municipalidad de Concordia, Marcelo Primitivo. También nos acompaña Marina, como siempre, sacándonos fotos. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gustazo, como siempre, ¿eh? Muy buenos días, Pablo. Gracias, como lo venimos haciendo todos los micros, y la verdad que lo hablábamos ayer con el equipo de trabajo. Un espacio que nos ha dado una enorme mano en todo lo que es difusión y concientización a tu programa, a la radio. Así que bueno, muy contento cuando llegan estos momentos que nosotros podemos compartir con la comunidad lo que venimos realizando desde el municipio a través de la dirección. Bueno, te quiero preguntar primero, porque es algo que sé que vos valorás mucho, lo que pasó en la legislatura con la lengua de señas, ¿no? Yo lo quiero mucho a ese sistema de lengua, porque por vos lo fui conociendo a la gente. Yo he tratado en la legislatura como un lenguaje, ¿o no? Sí, yo creo que un paso importante, afianzar estos espacios de culturas, en este caso de la cultura sorda, y que tenga este espacio dentro de la legislatura, como bien lo decía vos, es un paso sumamente importante en el crecimiento de la comunicación. Dios quiera siga viendo en popa todo y Claro, porque termine tuvo media sanción, media sanción. falta la otra cámara, que uno entiende que va a ser, porque es muy humano este proyecto y la verdad que está buenísimo, ¿no? Sí, más allá de lo humano, Pablo, es esto de ir transitando en la diversidad y, como siempre decimos, que no son solo barreras arquitectónicas, sino también comunicacionales, y uno de los elementos o las herramientas importantísimas que tenemos es la comunicación a través de este sistema de lengua de señas. Sí, tendremos después con la comunidad de personas ciegas el sistema de Braille. Pero bueno, hoy está nuestro país creciendo, creo yo, culturalmente. Estamos en un momento después, como siempre lo marqué en estos micro, pospandemia, y esto no es un discurso o un chip que uno tiene, pero yo creo que en este sector hemos podido, más allá que siempre lo remarco, seguimos en falencia con un montón de Seguro. cosas, pero bueno, el día a día se va construyendo, y lo que pasó en la legislatura es muy importante como para dar un pasito adelante con la diversidad. Marcelo, siempre manifestaste el tema de articular, ¿no? De articular, de ir por los sistemas que trabajan con, o instituciones que trabajan con la discapacidad, pero más allá de eso, ¿no? Son momentos importantes. El otro día te veía a través de las redes sociales articulando con el área de tránsito, ¿no? Por tirar un ejemplo, pero son momentos de mucha articulación y con instituciones muchas veces que están por fuera de la discapacidad, ¿no? Yo creo haberlo comentado cuando acepté el desafío de tomar la dirección a través de la invitación de Enrique Cresto en su momento antes que se vaya a Lenosa y del señor Alfredo Francolini. Yo se lo aclaré, es una dirección transversal a toda la sociedad, por ende es transversal a todo el municipio. Y no podemos Claro, ¿viste? detenernos en una dirección médica, por llamar así, que solo se vea la silla de rueda o las Seguro. muletas. Entonces teníamos que trabajar en este periodo que nos quedaba, que era de 5 años. En realidad, cuando yo asumí, era por un año. Y bueno, el programa que le presenté a trabajar como política pública era como mínimo 8 o 9 años para que Concordia no solo se concientice, sino que trabajemos en forma articulada. No hay ninguna actividad, Pablo, que se la pueda realizar en forma independiente. Así sea un deporte, vos que sos deportista, individual. El tenis, tenés que entrenar, tenés un psicólogo, tenés un preparador físico, tenés un profe propiamente del deporte. Entonces, si vos no articulás esas cosas, es imposible que pueda ensamblar un buen jugador técnicamente solo. Tiene que estar bien de la cabeza, emocionalmente, tiene que tener un resto físico. Así que bueno, esto es así. El ensamble es transversal, no solo a la ciudad de Concordia, sino es transversal al sistema, provincia, municipio y nación. sector público y sector privado. Seguro, ahí. Y eso también lo pudimos marcar y lo pudimos poner en práctica con el trabajo de los entrenamientos laborales. Sí, eso es un golazo. Entonces, ahí ya ensamblamos lo que era la Oficina de Empleo en su momento, hoy Secretaría de Empleo. También lo ensamblamos con el sector público, porque para entrenar, largar una persona al sistema privado, vos sabés que es un sistema muy delicado, muy exigente, deberíamos llevar una persona o un producto, hablando comercialmente, y no, ojo que no se toma mal, pero llevar la persona muy bien preparada dentro del sistema público, que es bastante elástico, y luego presentarlo al privado. Y bueno, y así lo ensamblamos. Bravo. Yo creo que la única forma de crecer, es trabajar en forma articulada y en red. Bueno, recién lo charlábamos en pasillo. Hay un montón de acciones que no solo el municipio puede, no solo las instituciones solas pueden. Por eso existe también el Consejo Municipal de Discapacidad, que está conformado por 15 instituciones. Pero bueno, en ese espacio nos está faltando fortalecer un poquito más lo que es la política pública nata propia del Consejo, ¿no? Que sea un cuerpo, no 15 instituciones que conforman un consejo. Pero bueno, despacito, es un cambio cultural muy grande. Yo creo que vamos en buen sentido. Y lo que te decía cuando daba este ejemplo del tema de tu contacto con la Dirección de Tránsito es que va a haber novedades en el corto plazo que tienen que ver con cuestiones de discapacidad, con la licencia, con el transporte. Van a ser diferentes informaciones o noticias que se van a estar dando a conocer, Marcelo. Sí, no, y son noticias que ya estaban en agendas porque lo veníamos trabajando con otros directores que han pasado por ese espacio. Bien. Y bueno, el cambio de funcionario muchas veces también no es que frena ni hay que replantear de nuevo al entrante. Y con Zavala retomamos una agenda que la veníamos trabajando en su momento con otros directores, otros funcionarios anteriores. Sí, es blanquear, darle la posibilidad a toda persona con discapacidad, siempre y cuando se encuadre dentro de la ley y la potestad de las ordenanzas municipales de Concordia, le puedan ofrecer llegar al registro de conducir. Es una lástima que una persona, nos pasa a nosotros, un entrenamiento laboral de una persona sorda tenga que a veces tomar por calle adyacente, venir disparando como un delincuente, cosa que no lo es porque no tenga. Ahí haríamos un salto de calidad realmente. Y bueno, y estamos. Claro, esto es verdad, esto lo venías hablando hace mucho. Pero sí. Tampoco, lo hablé con los funcionarios anteriores y ahora con el de turno, de no entregar ni regalar por el hecho de que sea una persona con discapacidad, pero sí brindarle las posibilidades, las herramientas necesarias para que esta persona muestre y pueda lograr la obtención del carnet de conducir. Y bueno, de esa forma blanquearíamos un montón. Y bueno, la verdad que es la primera charla que tengo con Zavala para reafirmar y retomar estos trabajos que veníamos haciendo articulada con su con su dirección. Y también trabajar mucho con la Cámara de Transporte, la obtención de incluir, así como se da las charlas viales para quienes van a obtener la licencia de conducir, dentro de esa temática, tocar el tema de discapacidad, no solo generar la empatía cualquier persona que va a sacar un carnet de conducir, sino para que tengas en cuenta que el otro lado también se puede encontrar con una persona que va a conducir, que no tenga un resto auditivo, por ejemplo, que maneje con cuidado, que no solo deje libre la rampa de acceso y descenso, que respete por ahí la distancia, los motociclistas que no dejen las motos paradas, digo motociclista, ¿no? Por el carnet de conducir. De conductor, pero podría ser un ciclista que no deje las motos paradas ni las bicicletas en la senda peatonal o en las veredas para las personas ciegas que se desplazan en forma cotidiana, sino trabajar en esa charla de una manera concientizar de base a la comunidad. Y para los choferes de remises, de taxis, o sea, del sector privado como el público, como los micros, también generar esa empatía de que muchas veces estamos frente a una persona, como se me ha consultado por qué tiene un certificado único de discapacidad, si tiene los dos pies y los dos brazos, que eso no tiene nada que ver. Hay discapacidades que son visibles, otras seguro, que no. Seguro, y bueno, seguro. Trabajar en este cambio cultural y concientizar de base para, bueno, en algún momento tener una concordia más inclusiva, ¿no? Con el tema del transporte, bueno, es un temita. Viste que por el Consejo pasó el tema de las unidades de colectivo que vengan con las rampas. Obviamente que es una cuestión que uno celebraría si pasaría realmente. Y después, lo otro que te quería preguntar es esto de avanzar con los remises preparados para las personas, que si bien hay, pero viste qué bueno que es cuando te enterás de que está la ayuda, de que está el acompañamiento, cómo se celebra socialmente esto, ¿viste? Se manifiesta, dice, che, mirá vos, el remisero ayudando con un vehículo especial para... ¿Está bueno o no? Sí, sí. Tenemos más, obviamente. Por supuesto. A ver, si Pablo Benítez erra un penal, seguramente se va a enterar todo la barriada, pero si hace una jugada o una ayuda a un jugador fuera del partido, nadie se entera. Entonces, yo creo que también eso juega un poquito en contra para el crecimiento como sociedad. Es cierto, por ahí la rabia, la bronca que genera que a un papá lo dejen parado porque un remis no paró o porque un remis le dijo no puedo llevar la silla de rueda. La verdad que yo no trato de ponerme en los zapatos del papá y no puedo, pero tomo la magnitud. Ahora, es tan diferente. Yo hablaba con un operador de una remisería conocida. Le digo, ¿qué es lo primero que piden ustedes? ¿Cuántos son y el lugar? Bueno, entonces, esto es un ejercicio de ambas partes. El que llama a decir, voy a viajar con una persona con discapacidad, llevo silla. Y el operador decirle, mire, tengo un vehículo y... Porque, a ver, no ya todos los vehículos tienen la capacidad bueno. de incorporar una silla en el baúl. Algunos tienen GNC, otros son de cola corta. Sí. Entonces, este diálogo, no es lo mismo decir, no llevo silla, o decirle, señora, tengo un solo vehículo y en este momento está haciendo un viaje. Tenés lo espera 15 seguro. O 20 minutos y si no, llame a otra empresa. Uh-huh. Es diferente. Ya cambia totalmente la realidad. Entonces seguro. Estamos haciendo un relevamiento de datos también de empresas de remises y de taxis, que son muy pocos, que tengan vehículos con capacidades en su baúl. Uh-huh. Es cierto, tampoco pueden ir con los baúl abiertos. Uh-huh. O sea, esto del ejercicio de quien llama a explicar bien y de quien recibe el llamado también de explicar bien. Sí, cambia, ¿no? Eso sí es realmente importante y la verdad que juega un papel justamente para el ejemplo que vos dabas, ¿no? Es decir, un familiar que justamente atraviese por una situación, ¿eh? Y sí, Pablo, es muy difícil generar la empatía y empezar esto, ser claro en la comunicación. Este muchacho que trabaja en la remisería ya tiene 22 años de operador y me reconocía esto de que muchas veces se dice no, pero no se explica porque no va al remis. No, cambia no es porque no quiera llevar la silla, es porque tienen unidades chicas que no pueden cargar la silla de ruedas. Ahí está, ¿eh? Bueno, acá vamos a hacer una bienvenida, la verdad que muy contento porque la anunciábamos hoy temprano y la verdad que muy contento porque ya está en los estudios Inés Artusi, es directora del Instituto Provincial de Discapacidad, el IPRODI, que lo queremos mucho y acá está con nosotros. ¿Cómo estás, Inés? Un gustazo tenerte, ¿eh? Ahí está, hablale bien al micrófono porque está grabando el operador allá la nota. ¿Cómo estás, Inés? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Ahí está. Ahí está, ¿eh? Bueno, con actividad intensa hoy en Concordia, ¿o no? Sí, porque estamos a punto de firmar un convenio que va a posibilitar que la Junta... Para pasar el micrófono ese, a ver. ¿Permiso? Ahí está, porque está... Ahí habla y ahí va a salir mejor como cantante solista. Ah, me encantó, ahí está, gusta mucho. Sí. Sí, bueno, nosotros constantemente estamos haciendo actividades aquí con Marcelo Primitivo, con su equipo, articulamos. Lo que tiene característico sobre todo esta gestión y lo que el gobernador Bordet nos pide todo el tiempo es que estemos en territorio y que trabajemos intensamente con los municipios. Estamos dentro de un Ministerio de Desarrollo Social, eso también ayuda mucho a la transversalidad, uh-huh, porque trabajamos desde la visión de género, de juventud, de adultos mayores, uh-huh, o sea, todo lo que significa a las personas con discapacidad, uh-huh, y sus uh-huh deseos y sus intereses y sus problemáticas y demás. Uh-huh. Así que eso se ve, cada vez se ve más. Uh-huh. En octubre hacemos el mes de la inclusión, somos uh-huh una provincia que trabaja muchísimo el tema de la convivencia plena y eso se ve año a año porque cada vez más actividades, seguro, más actividades en los municipios, uh-huh, con las instituciones, no importa el tamaño que tiene, uh-huh, la localidad ni las características, si es una comuna, si es una ciudad, pero crean áreas de discapacidad, uh-huh, eso es verdaderamente... Y la discapacidad, Inés, tiene la particularidad, ¿no?, de... siempre estar articulando, ¿no? Siempre estar articulando con diferentes áreas, con las instituciones, y eso está bueno, porque muchas veces el Estado ahí tiene que estar presente, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Yo creo que esa es una de las características, porque las personas con discapacidad tienen que, de acuerdo a las etapas de la vida, a veces necesitan mayor cercanía con salud, uh-huh, con educación, con inclusión laboral. Entonces, es importante que nosotros como Estado podamos acompañar esa articulación. Uh-huh. Hay muchísimas instituciones en la provincia, Entre Ríos es una provincia muy comprometida con instituciones y escuelas muy antiguas, uh-huh, uh-huh, con una trayectoria impresionante. Entonces, bueno, es nuestro rol estar ahí, ayudarlas a que crezcan, ayudar a que aparezcan nuevas. Seguro. Hay muchas iniciativas, uh-huh, de padres, uh-huh, de grupos, así que, bueno, esa es la idea. Y hoy estamos aquí para, bueno, uh-huh, poner en marcha una junta itinerante. Uh-huh. Yo creo que de la pandemia todos aprendimos mucho. Mira, seguro. Lamentablemente en ese contexto, pero bueno, nosotros del instituto decidimos que no se paraba con ese primer estado de derecho que uh-huh es el CUD, que es el certificado único, y bueno, y aprendimos a hacerlo de manera virtual, uh-huh, uh-huh, y eso hizo que no paráramos, uh-huh, que siguiéramos, no, sí, el ritmo. Más allá de la, uh-huh, más allá de las prórrogas, que uh-huh hubo prórrogas que llegan hasta este año, a la gente que se le vencía se le prorrogó, uh-huh, y eso fue un buen apoyo, uh-huh, pero siempre existen los nuevos, uh-huh, entonces bueno, eso... seguimos y bueno, y con eso nos dimos cuenta que llegábamos a la ruralidad, a las zonas más desfavorables, a aquellas personas que por alguna razón no pueden moverse o están en una condición médica o de edad, nosotros certificamos adultos mayores. Y bueno, y ahí trabajamos la virtualidad y junto con UNICEF y la Fundación IMNA, uh-huh, uh-huh, trabajamos el concepto de junta itinerante. Uh-huh, uh-huh. Entonces, aquellos lugares donde no hay una junta establecida, uh-huh, firme, nosotros tenemos 14 en todas las provincias, estamos prontas a abrir 3 más, mirá qué bueno, tres uh-huh más en uh-huh 3 municipios. Entonces, detectamos, trabajamos con la localidad, detectamos los casos, se hacen todos los papeles, y después la junta va un día, una jornada, y hace todas las entrevistas y las certificaciones. Mirá. Así que esas son las juntas itinerantes que mirá contamos, bueno, con el apoyo de UNICEF. Uh-huh. Y bueno, y sabemos que desde aquí es una junta que trabaja hace muchos años, uh-huh, que tiene mucha experiencia. Así que bueno, de aquí irá a trabajar a distintas localidades que nosotros detectemos que se necesitan. Uh-huh, a veces, uh-huh, por ejemplo, trabajamos con una institución. Mirá. ¿No? Por ejemplo, hay un hogar. Sería, bueno, como surge. Exacto, nosotros vamos evaluando todo el tiempo, uh-huh, recepcionando eso, y mucho surge del territorio, ¿no? Ahí está. Sí, sí, de las visitas que uno hace, uh-huh, de la relación con los legisladores locales, con los referentes locales, con instituciones que nos llaman. Mira, la mayoría de mis alumnos no tienen CUD, bueno, perfecto. Avancemos. Entonces, ahí. Avancemos ahí. Bien. Trabajamos, uh-huh, muchísimo con educación, uh-huh, codo a codo con educación, para que nos pasen las necesidades dentro de las instituciones educativas. Uh-huh. Sí. Qué bueno esto, cuando escribí, que muchas veces lo hablo con Marcelo también, el tema de manejar mucha data, tipo censo, te diría, o estadística, es importante eso, ¿no? A la hora de después orientar políticas públicas ahí, ¿o no? Sí, sí, nosotros tenemos la provincia de Entre Ríos al día todo lo que es la información. Bien. Referente, uh-huh, a las personas con discapacidad. Tenemos procesada la información del CUT, que, uh-huh, es en tiempo real, digamos. Uh-huh. Entonces sabemos dónde están las personas, las características de su discapacidad, las edades, tenemos todo absolutamente, la cobertura, todo, todo. Y hoy en día el CUT lo que tiene importante es que también tiene una mirada social, no tiene una mirada médica. Entonces eso nos permite también ver otras características de las personas, vivienda, accesibilidad, porque también es importante el tema de accesibilidad y con una mirada universal, sí, bueno, puede acceder a una escuela, puede, digamos, todo lo que sea, no solamente físico en cuanto a calles y demás, sino también a la cercanía, a las posibilidades, las oportunidades. Pues yo creo que eso es lo que uno tiene que generar todo el tiempo como Estado. Nuevas oportunidades, vincular a los que las dan con los que las demandan. Y bueno, en ese trabajo estamos. Pero la estadística sirve muchísimo. La compartimos con los actores locales todo el tiempo en cuanto a esto, ¿no? Porque si hay más niños, si hay más adultos mayores, hay que pensar en distintas políticas aplicadas. Distintas políticas, No es lo mismo. Bueno, esto de los entrenamientos laborales, ¿no? Que lo hemos hablado con Marcelo. Bueno, ahora recién estábamos hablando del tema del transporte. Rol importantísimo, que se empiece a manejar datos, que se abran las puertas de la remisería para brindar datos, me parece sumamente importante, Marcelo. Eso es un dato que a uno lo pone contento. Sí, no solo en los números, Pablo, sino también cómo pudo ir en forma paulatina en la Cámara de Transporte viendo otros temas. Esto es lo que yo te explicaba, ¿no? Que hay inspectores o choferes que tenían la visión de la persona que únicamente podía tener un CUT si le faltaba un miembro o si tenía un equipamiento. Y esto lo fuimos trabajando con los inspectores. Los inspectores bajaron los contenidos de los choferes. Y bueno, y ahora es de incorporar esta charla con la Dirección de Tránsito. Para nosotros es fundamental. Así como reciben la capacitación a nivel urbanístico y vial, también incorporar la temática de la discapacidad para la adquisición del registro conductor o de la renovación, como también de las personas que van a sacar la habilitación para su vehículo como transporte público o privado. Así que, como también lo marcaba Inés, el derecho al CUT fundamental, pero hacerle también esta concientización a la otra parte de la sociedad de generar esto, que como lo marcábamos, no es lo mismo decir cuando solicitas un remis, no, pero no es el no porque tenés una silla rueda, es el no porque la capacidad del vehículo no lo permite. Una pequeña explicación. Exacto. Esperame que ya va a venir. Exacto. O tengo una unidad y está con demoras, que es la que te puede llevar. Mirá cómo cambiaría eso hasta humanamente. Bueno, pero ahí Inés dijo algo que está bueno, dice, esa mirada social, ¿no? Eso es un dato sumamente importante, porque antes nos regimos solamente con datos fríos muchas veces. Pues está la parte humana, la parte social, ¿o no? Sí, yo siempre digo, y la semana pasada estuve en una localidad, estuve con niños de una escuela y que habían hecho un proyecto para incluir a un compañero, ¿no? Mirá que lindo. La verdad que estaba muy lindo el proyecto, pero bueno, se los decía a ellos y siempre lo digo, ¿no? Cuando nosotros emitimos un CUT, no estamos certificando una enfermedad, sino que estamos definiendo cuáles son las barreras que esas personas tienen para tener una calidad de vida, ¿no? Óptima, una mejor calidad de vida. Entonces, al definirlo como barreras, todos podemos colaborar para bajar esas barreras. Seguro, sin duda. Para disminuirlas. Los chicos empezaron a poner ejemplos, ¿no? De las barreras cotidianas, de las barreras físicas, y obviamente ese tipo de definición, a ver, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuáles son las barreras? ¿Y de qué manera, desde lo personal, desde lo institucional, como lo que sea, digamos, ¿no? Porque uno puede tener, yo siempre digo, uno puede tener... Sí, nosotros no tomamos la magnitud de esa barrera que una persona con discapacidad la tiene o no. Sí, pero yo creo que cambiando la mirada, ayudando a mirar, transmitiéndoselo a los jóvenes, a los niños, porque uno puede aportar desde un pequeñísimo comercio, digo, poder tener una rampa, digamos, sí, digo, sí, no sí. digo una rampa, digo un acceso, sí, sí, acceso. Por una silla de ruedas, uh-huh, digamos. Y después están, obviamente, las barreras sociales, actitudinales, pero nosotros la experiencia de verlo desde ese punto de vista ayuda a que todos sientan que pueden, que pueden bajarlas. Y esto, en aspecto positivo, que la discapacidad hoy esté continuamente en la agenda, que se tornó importante y está bueno. Yo el otro día le contaba y lo felicité a Marcelo, fui a un acto, mirá, te estoy hablando de marzo, era el acto de la memoria, ¿te acordás? Y había una persona en vivo haciendo la interpretación. La interpretación. Yo dije, mira, qué brillante. Nosotros tenemos el micro acá con Marcelo desde hace más de un año ya, que lo tenemos los martes acá. Y la verdad que a mí, y ver eso a uno, y después fui a la gala, que fue el 9 de julio, la intérprete que había estado en vivo acá vino, yo decía, eso es un cambio paradigmático. Bueno, le vamos a contar a Inés que también hicimos partícipe del micro a nuestra referente sorda, Yelén. Y donde Pablo, cuando le propuse que la entrevistara, claro, parecía algo tan extraño y algo raro, y la acompañó nuestra intérprete y pudo vivencial lo que es la comunidad y la cultura de la persona sorda. Y bajamos la barrera. No, y sumando esto a lo que decía Inés y lo acotaba vos, Pablo, de sumar pequeñas granitos de arena en empatía. Fíjate vos que nosotros arrancamos hace un par de tiempo atrás con un lugar donde un pub vendría a ser, un comedor, enfrente del club estudiante, y la chica, no, la dueña nos solicitó la carta en braille, la persona que le hizo la carta en braille le comunicó y dio a conocer un compañero ciego que le gusta la música, entonces ese bar también lo contrató a la persona, hizo un recital, otro local de comida, porque se difundió en las redes. Empezamos a hacer este efecto dominó, donde hoy por hoy tenemos más o menos alrededor de 16 casas de comidas, donde tienen su menú en braille, y bueno, y los otros días, contento, y nos sorprendió mucho, porque se busca empleados para el servicio de mozo y se pide, aparte en el currículum, que tenga conocimiento en lengua de señas. Así que bueno. Acá el Concordia es un escenario importante en capacitación en lengua de señas. El otro día leí una nota, Inés, te cuento, que tenía que ver con el turismo, y había una parte de un artículo que hablaba de ciudades inclusivas en el turismo. Y me acordé de Marcelo porque hubo capacitaciones en lengua de señas para actores del turismo. Yo dije, mirá lo que es empezar a transformarte o hacer ese saltito para empezar el camino para instalarte como ciudad inclusiva, ¿o no? Sí, sí, más Entre Ríos en la última feria presentó Turismo Accesible. Somos pioneros y tenemos una demanda impresionante de herramientas para ser así, ¿eh? Trabajamos todo el tiempo. También se trabaja mucho lo que es patrimonio, trabajamos junto con la gente de patrimonio para garantizar que todos los entrerrianos puedan acceder a las cosas tan valiosas que tenemos, bueno, como ustedes tienen acá, Palacio, y entonces la idea es que el patrimonio histórico y cultural también sea accesible. Y en este momento, ¿no?, que hablamos mucho de gestión, ¿cómo está hoy Entre Ríos a la hora de gestionar Cornación, Inés? ¿Cómo está lo que es discapacidad a nivel nacional, a la hora que te toca gestionar programas o gestionar particularidades que tengan que ver con la discapacidad? Bueno, nosotros somos parte del Consejo Federal de Discapacidad. De hecho, el año pasado, bueno, fui honrada por mis pares con la vicepresidencia. Así que, y es muy bueno tener una mirada federal, ¿no? Cuando uno ve el país entero y lo que sucede y las realidades, también uno aprende mucho y puede aportar mucho. Seguro, seguro. Así que yo creo que Entre Ríos en eso trabajamos muy bien con la Agencia Nacional de Discapacidad. La provincia el año pasado y ha tenido mucho otorgamiento de lo que se llama actualmente FONADIS, que es el Fondo Nacional para las Personas con Discapacidad, que la gente lo conoce normalmente por su nombre anterior, que era Ley de Cheques. Y bueno, con Ley de Cheques hemos podido aumentar, triplicar la cantidad de bancos de ayudas técnicas en la provincia, que es muy importante. que las localidades tengan esto de los aparatos ortopédicos, de los elementos, la cercanía, digamos, ¿no? Porque normalmente una silla de ruedas o un colchón antiescaras, una cama, es algo que se necesita con urgencia. Entonces, el hecho de poder tenerlo cerca, el hecho de ya armamos una red entre todos los bancos de la provincia, creo que eso contribuye a la cercanía, ¿no? A la cercanía, que la persona con discapacidad, la familia, tenga una respuesta cercana. Creo que ese es el objetivo que tenemos en cuanto al territorio, ¿no? Sin duda, no, porque los tiempos de estas personas no son los mismos, las urgencias están ahí. Yo sé que te tengo que despedir porque sé que tenés actividades, así que te agradezco un montón, ha sido un gustazo tenerte. Olvídate que esté Marcelo y Marina. ¿Cómo se ve Concordia? No el trabajo de discapacidad, sino la idiosincrasia de una ciudad como Concordia, por la magnitud, por las particularidades que puede tener una ciudad como Concordia. Concordia es una de las ciudades, de lo que decía anteriormente, con instituciones más antiguas, con trabajos muy, muy profundos, profundos digo en cuanto a la sustentabilidad en el tiempo y en la mirada en relación a la discapacidad. Hay un compromiso de la comunidad, hay compromiso de las gestiones, y verdaderamente hay compromiso de las instituciones. Bien. En ese, la verdad que es, y llama la atención, insisto, cuando uno compara con otras provincias, nosotros tenemos instituciones de discapacidad de 80 años. Sí, sí, por es eso. Increíble, y con permanencia, y con crecimiento, y con adaptación a los cambios. Sí, la evolución. Sí, la evolución, ¿no? Y comunidades verdaderamente también muy inclusivas. Así que esto de la convivencia plena, que es nuestro eslogan, que decimos vamos más allá de la inclusión. Vamos a la posibilidad que todas las personas, todos podamos disfrutar de lo mismo, de la misma recreación, de los mismos lugares. Así que, bueno, de eso se trata. Así que yo cuando normalmente voy a los lugares, yo digo que soy yo la agradecida de quienes están, de quienes están en lo local, de quienes trabajan todos los días y de las comunidades que son los actores de inclusión. Perfecto. Así que yo soy la que aprovecho para agradecer. Ahí está, Inés, un gustazo tenerte. Bueno, Marcelo, gracias, porque gracias a Marcelo la tuvimos, Inés. Nos encontramos en el próximo. Sé que están con actividades, por eso yo me apasiono con esta Gracias a Inés, que siempre muy predispuesta para sumar siempre a lo que es esta temática. Cansada anoche, no sé cómo hasta qué hora estuvimos mensajeándonos, pero bueno, es un placer, lo he dicho, no solo trabajar municipio-provincia, sino también en el reconocimiento de su persona y de su equipo de trabajo. La verdad que no hay diferencia de provincia y municipio, porque hemos compartido un montón de seguimiento de casos y tanto desde provincia hacia municipio como municipio a provincia. Hemos hecho abordajes en forma interdisciplinaria con resultado, si bien algunos no lo hemos cerrado aún, pero están en planificaciones, altamente positivos esos resultados. Y dignifica, yo siempre se lo marco a Inés, dignifica a la persona con discapacidad esa política pública que, si bien emana de nuestro gobernador, pasa por la institución, pero tranquilamente cada área podría tener otra impronta. Y como lo dije siempre, esta temática transversal a toda la sociedad hace esto, ¿no? Generar de una forma que tengamos que trabajar codo a codo, no importa el sector público-privado, municipio, provincia, nación. Así que gracias, Pablo, nos estamos viendo en el próximo bloque, en épocas de balance. Gracias, Inés, gracias, Marina, gracias, Marcelo. Nos vamos rápidamente a la música, Pablito, a la tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.